Me llamo Ruye Torres y tengo 12 años. A veces comparto, sí, muchas cosas fuera del deporte con amigos y compañeros. Nosotros quedamos muchas veces para jugar a otra cosa, ir a ver una peli, comer algo. Jugar con amigos, con tus amigos, provoca tener más confianza en ellos. Yo me lo imagino primeros de la liga, grande, con muchos jugadores. Nuestro equipo se llama Instituto Ruye de Flor. No hay ningún grito ni nada. Nosotros nos animamos pensando que ganaremos. Un ejemplo, decimos, vamos Ruye, vamos, que tú puedes. Yo creo que Ruye tendría que practicar más correr, porque cuando corre se cansa de una vez y se pone todo rojo. Hilary tiene un rol de los más importantes de capitana, pero tienes como el rol. Me siento más motivado. Posiblemente creo que ha cambiado un poco. No sé, que había adelgazado. Yo he aprendido a pasar mejor y ser un poco mejor de portero. Saber regatear mejor me gustaría. Yo mandaría que se atrevan con el deporte, que no tengan miedo ni nada, que se divertirán. Puede ganar y puede ser como Gareth Bale o Cristiano Ronaldo, por ejemplo. O Messi. O Fernando Torres. O Neymar. Hay muchos buenos.